Flujo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos Sembraron tu lucha. Me asusta cuando alguien se muere. Ay, pero así es la vida. La muerte llega cuando menos la esperamos. Esa tarde, en la asamblea de comuneros, todo era esperanza, vida y trabajo. Pero luego, mataron a Pedro. ¿Pero por qué? Si era un comisariado, que lo único que hacía por el pueblo era el bien. Por eso mismo, querida Esperanza. Mucho tiempo nos sentimos así como estás tú. Fue un golpe terrible para todas y todos los habitantes. ¿Y Ana, cómo estaba? Imagínate, ese día que parecía el más feliz de su vida, porque su papá le cedió una parte de las tierras que su abuelo le heredó, comenzó a ponerse feo cuando Rodrigo le dijo que la minera lo quería contratar. Y lo peor vino cuando en la noche mataron a su papá. Tía Lupe, ¿me abrazas, por favor? Sé lo que sentían en ese momento, porque ahora yo me siento igual. ¡Claro! ¡Hazte para acá! ¿Sabes? Ahora, con el tiempo, creo que Rodrigo realmente pensaba que podría hacer cosas buenas desde la minera. Pero para Ana, era imposible pensar que la minera pudiera preocuparse por los problemas del pueblo. ¿Y doña Juana? ¿Cómo tomó la muerte de Pedro? ¡Ay, doña Juana! Era una mujer ejemplar. Estaba viviendo su propia revolución. Imagínate, ese día su hijo la quería convencer de volver comunera a su nieta, y ella creía que debía seguir la tradición sin cuestionarla. Decía que esos cambios iban a ocasionar la destrucción de la comunidad, y la muerte de su hijo Pedro la dejó desolada. ¿Y el velorio dónde se hizo? Fue en casa de doña Juana. Casi todo el pueblo pasó a despedirse de mi padrino Pedro. Pero don Emiliano, ¿cómo fue que pasó esto? No lo sé, señor. Estábamos en la reunión cuando de repente escuchamos gritos y disparos. Entonces todos salimos y solo a Pedro le tocó una bala. No, señor. No le tocó. Le dispararon. Lo mataron. Cálmese, señora Alicia. No creo que haya sido a propósito. Todavía no sabemos quiénes venían en las camionetas. Estaban como locos gritando y disparando al aire. Y le tocó. ¿Cómo cree que le tocó? ¿Que fue una casualidad? No, señor. Pedro y su equipo estaban trabajando duro para lograr el estatuto comunal, y toda la gente sabe que esto es para bien de todo el pueblo. Pero claro, no lo ven así los que tienen intereses con la minera. Dice los que alcanzaron a ver que los que disparaban no eran gente conocida, eran fuereños. ¿Y qué querrían? Los escuchamos gritar que la mina no se iría, que les queríamos quitar su trabajo y que no lo iban a permitir. ¿Entonces eran trabajadores de la minera? No me atrevería a afirmarlo. Estaba muy oscuro, señora. Pero lo que sí le puedo decir es que estábamos discutiendo si seguía la mina o no. A eso me refiero, don Emiliano. Y no me queda duda de que hay gente que quiere que todas y todos estemos en silencio, sin movernos. Disculpe, don Emiliano. Me voy a llevar a Alicia. Vente, amiga. Vente a tomar un café. ¿Por qué, Susana? Si acababa de regresar, ¿quién lo querría matar? Tranquila, Alicia. No pienses en eso ahorita. Más bien, es importante estar cerca de Anita y de doña Juana. Te necesitan. Mira cómo están desconsoladas. Sí, Susana, pero tenemos que actuar y pronto. Se tiene que buscar a los culpables. Tú y yo sabemos que Pedro y los de bienes comunales estaban poniendo en regla algunos documentos de la comunidad y la gente de la minera seguramente se sintieron amenazados. Tienes razón, pero... Además, don Hilario tiene mucha responsabilidad. Como presidente municipal debió ponerle un alto a esa gente que trabaja en la minera y que en sus horas libres solo se la pasan tomando y molestando a las muchachas del pueblo. Y el ruido y el polvo son tantas cosas. Tranquila, Alicia. Esa es una acusación muy grave. Ay, Susana, ya ni sé ni qué pensar. Aunque ya no estábamos juntos, me duele mucho que sucedan cosas así en nuestro pueblo. No me gusta naditita lo que está pasando aquí. Ven, siéntate un momento aquí conmigo y tómate un café. Ay, mi papá. Mi papá, pobre de mi papá, Lupe. Lo mataron. Mataron a mi papá. Tranquila, Ana. Te entiendo. Puedo imaginar lo que estás sintiendo, amiga. Cuando mi mamá murió, yo sentía que moría con ella. Mira, ahí está Rodrigo. Te está buscando. No, Lupe. No lo quiero ver. Quiero estar con mi abuela. Déjalo que te abrace. Creo que lo necesitas, amiga. No, Lupe, no. Está bien, Ana. ¿Qué te dijo Lupe? ¿Puedo ir con ella? No quiere, Rodrigo. Pero quiero estar con ella. Necesito hablar con ella. Ten paciencia. Ahorita no insistas. Está muy triste. Tal vez mañana después del entierro puedas hablar con ella. Siento que Ana me culpa por la muerte de su papá. Y está muy equivocada. Pero está bien, Lupe. Respeto su decisión. Lupe, Lupe, ¿dónde está Diego? Hay que ayudar a servir el café. Oye, oye, ¿tú crees que Rodrigo está involucrado en la muerte del padrino? ¿Cómo se te ocurre eso, Esme? Ya sabes, los rumores. Hay gente que dice que fue don Hilario quien lo mandó matar. No hagas caso de los chismes, Esme. Aunque Ana platicó muy triste el otro día que Rodrigo estaba pensando trabajar para los de la mina. Por eso está tan enojada con él. ¿De verdad? ¿Pero no estaba trabajando con el padrino, Pedro y el comisariado? Parecía que sí. Ya no entiendo nada. ¿Y por qué quiere trabajar con los de la mina? Le dijo que le ofrecen un buen sueldo en una fundación de la compañía minera, poniendo la oficina aquí en el pueblo. Ay, qué barbaridad. Con razón no quiere saber nada de Rodrigo. Venga, doña Juana. Necesita comer algo. Déjame, Alicia. No quiero nada. Solo quiero que me regresen a mi hijo. Vente, Juana. Mira, cuando mi Ofi vivía, decía que para el desconsuelo y la tristeza no había nada mejor que un caldito caliente. De seguro que fortalecerá tu alma. ¿Ahora qué voy a hacer sin mi hijo? Seguir adelante, Juana. Seguir adelante. Eres una mujer con mucha fuerza. Siempre la has tenido. Y de ella se nutre tu nieta Ana. Con la muerte de mi padrino, el conflicto y la división entre familias se sintió mucho más en el pueblo. ¿Y quién ocupó el cargo de Pedro? Pasados los 9 días de los rezos, se nombró a don Emiliano como presidente de bienes comunales, porque él era el suplente. ¿Y tenía las mismas ideas que Pedro? Sí, fíjate que don Emiliano era un señor sabio y muy comprometido con la comunidad. Imagínate, estuvo preso por defender el territorio y el agua cuando la minera entró la primera vez al pueblo. Ya me cae bien ese señor. Dicen que era de los más entusiastas en la redacción del Estatuto Comunal. Y cuando asumió el cargo, expresó su interés de seguir trabajando por el camino que Pedro estaba recorriendo. Entonces, gracias al trabajo del Consejo de Vigilancia y la experiencia de varias personas como don Tereso, se siguió avanzando en la redacción muy rápido. Muy pronto, se tuvo listo todo el estatuto para presentarlo en la Asamblea General. Tanto. Todos los días imagino que entrarás por la puerta de un momento a otro para comer y platicar conmigo. Ya no he podido preparar esos tamales que tanto te gustan. ¿Sabes? Ya está listo el Estatuto Comunal y tiene un apartado de los derechos agrarios de las mujeres. ¿Cómo no puse más atención en lo que me decías, mi querido hijo Pedro? Toda mi vida he creído que las mujeres no tenemos derecho a la tierra. Desde que murió tu padre, el encargado eras tú. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya vinieron las autoridades de la Procuraduría Agraria y me dijeron que me pueden dar la constancia de posesión. Pero ¿cómo va a ser posible? ¡Ay, soy mujer! Ana, apúrate, mija. Hay que acompañar a tu abuela Juana a la asamblea de comuneros y comuneras. Ay, ma. ¿Y si solo vas tú? Mija, sé que estás muy triste, pero no es momento para enrollarse como cochinilla. Necesitamos darle ánimos a tu abuela Juana. Ándale, ponte algo en los pies y vámonos. No, es que no quiero ver a Rodrigo. Ya me di cuenta. Todos los días viene a verte y tú ni la puerta le abres. ¿Me quieres decir qué pasó? Es que ya no le tengo confianza, mamá. ¿Y eso? Pues ya ves que dicen que fueron gente relacionada con la mina los que mataron a mi papá. Y pues resulta que Rodrigo tuvo una reunión para ver si trabajaba con la minera. Y discutimos, porque a él no le parece malo recibir dinero de ellos. Y entonces pienso que tal vez estuvo involucrado. ¿Cómo crees, Ana? Rodrigo es un buen muchacho. Yo no creo ni siquiera que su padre esté involucrado en esto. No lo sé, mamá. Yo sí lo sé, hija. Hilario no acostumbra a hacer esas cosas. Tendrá muchos defectos, pero asesino no es. Tal vez sea así. Creo que tienes razón. Además, los problemas no se arreglan dejando de hablar y creer en esas ideas equivocadas que nos llenan la cabeza. Ustedes deben de hablar y aclarar las dudas. Pero no quiero que sea hoy, mamá. Mira, Anita, tu abuela nos necesita hoy. Hazlo por ella, por favor. Pero, mamá... Vamos, hija. Ok, está bien. Vamos. Bueno. Narciso, habla Hilario. ¿Qué tal, amigo Hilario? Supe que han estado muy ocupados. Seguramente por eso no me ha hablado tu hijo. Dime, ¿qué te puedo ayudar? No voy a andarme con rodeos, Narciso. ¿Tú estás detrás de este asesinato? ¿Cómo crees, Hilario? Me ofendes. Yo no hago esas cosas. Además, estoy fuera del pueblo. No te creo. En el pueblo se dicen muchas cosas. ¿Cómo qué cosas? Que tú lo mandaste matar. Que el chino es tu informante. Y que pagaste para que vinieran unos sicarios. Por favor, ¿de cuándo acá le haces caso a los chismes? Más vale que me digas la verdad, Narciso. Esas cosas, tarde o temprano se saben. ¿Esa es la verdad? Si tú lo dices. Hasta luego, Narciso. Oye, dile a tu hijo que sigo esperando su llamada. Mira, Ana, ahí está Rodrigo. Ay, no. Ana. Camina rápido, mamá. Ana. No quiero que me vea. Espera. Qué bueno verte. Quiero hablar contigo. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, señora. Ana, ¿podemos hablar? Te he ido a buscar todos los días, por favor. No, no puedo. Voy con mi abuela. No te preocupes, hija. Si quieres, ahí te vemos. No, mamá. Por favor, Ana. Tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo. Me voy por tu abuela. Adiós, hija. ¡Doña Juana! ¡Doña Juana! ¡Soy yo! ¡Alicia! ¡Pasa, Alicia! ¿Qué te trae por acá? Le traje unas frutas y verduras. Como no ha salido desde el entierro, imagino que ya no tiene nada para comer. No te hubieras molestado. Ni hambre tengo. Y también vine para acompañarla a la asamblea. ¿Cómo crees? Si yo nunca he ido. Pero esta es una asamblea muy especial. Es el resultado del trabajo del comisariado, cuando estuvo Pedro. A él le hubiera gustado que usted estuviera ahí. Tiene que ir, doña Juana. ¡Ay, Alicia! Pero si ni sé qué hacer. Si yo iba a poner todos los derechos de la tierra a mi único hijo. Y ahora que no está. El hombre de la familia es Pedrito. Y ese ni vino al entierro de su padre. Mejor que se quede a nombre de mi difunto esposo. No, doña Juana. Eso no puede ser. Pero puede ponerlas a su nombre de usted. Es su derecho. Por ley le toca a usted. Es la viuda. Pero Alicia, eso no está bien. Doña Juana, ¿por qué dice usted eso? Si toda su vida ha trabajado esas tierras. Imagínese, sería la primera mujer en el pueblo que tendría la categoría de comunera. Sería un gran paso para la vida de la comunidad. Un gran ejemplo para Ana. Pero las mujeres no estamos preparadas para eso. Y menos lo estaremos si no comenzamos. Ya ve cuántos problemas tengo por aceptar el cargo de regidora. Pero había que comenzar. Nunca una mujer había estado en el cabildo municipal. Por eso, ¿para qué meternos en problemas? Escúcheme. Es muy importante abrir la puerta para que otras mujeres puedan entrar a otros espacios donde se toman decisiones importantes para la comunidad. Necesitamos a la primer mujer comunera. Pero no creo poder sin mi hijo. Siento que mi corazón ya no tiene fuerzas para seguir. Me imagino. Me imagino que debe ser muy duro para usted. Pero nos tiene a Anita y a mí. Pero sí me he portado tan mal con ustedes. Me arrepiento tanto de mi necedad, de mi falta de información. Pero así me enseñó mi madre. Por eso no pude ayudar a mi hijo en algunos momentos difíciles. Tú has sido una buena mujer. Quisiste mucho a mi Pedro. Y yo me porté tan mal contigo. No piense en eso. Ahora es otro momento. Las cosas cambian y nosotras también. Yo no le guardo ningún rencor. Recuerdo cuando era joven y comencé a formar mi familia. Mi marido murió pronto y yo tuve que salir adelante, sacar adelante a mi hijo, el rancho, las tierras, los toros. Ahí está. Me está dando la razón, doña Juana. Ay, pero ya estoy cansada.